Son las 7 de la tarde. Es 16 de julio de 2018. Y aquí comienza Cinefagia FM en Radio Crash. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Muy buenas tardes, Borja, ¿qué tal? Buenas tardes, Jairo, aquí un lunes más, aquí en tu programa de cine, aquí en Radio Crash, de Cinefagia FM. Exactamente, todo el mundo puede pensar que el equipo de Cinefagia FM veranea, pero lo cierto es que veranea poco. Bueno, veranea a cachos. A cachos, sí. Veranea despacio. La verdad es que nos vamos turnando para descansar un poquitín y desconectar de nuestros trabajos, que porque de esto no vivimos, de esto con esto disfrutamos más. Eso que es. Trabajar. Y aún así, la gente se nos pone un poco Rebeca, ¿eh? ¿Vale? Sí. Sí, porque faltamos un lunes y ya, nada, que dónde estáis, que sois unos vagos, que no sé qué. Claro, esto sí. Es lo que tiene. Masoquismo aflora entre los oyentes de Radio Crash. Cuanto más das, cuanto más protestas, cuanto más altruista eres, más hostias te caen, Borja. Sí, efectivamente. Esto está comprobado, ¿eh? Esto es el día a día. Científicamente. De un militante de Radio Crash. Aquí en el 105 de la FM, un nuevo programa de Cinefagia, que es ya el episodio... ¿no? Tengo la escaleta sin abrir. 132. Sí. Ya hablando, vamos, ya casi para 4 años ya. Y bueno, la verdad que el tiempo pasa volando. Empezamos siendo unos pequeños, yo recuerdo mis primeras veces aquí en la radio, súper nervioso, pensando mucho qué decir. Y bueno, cada vez pienso menos lo que digo y se nota más, se nota eso. Y se nota incluso hasta para mejor, ¿no? Bueno, no sé, depende. Sí, yo soy un defensor de meter la pata. De meter la pata y hacer todo un poco de cosas ahí a vuela pluma, ¿no? A ver, tampoco es meter la pata, ¿no? Pero yo qué sé. Confundirte. Arriesgarse a hablar y luego, sí, pues, recular, ¿no? Sí, puede ser. Tú hablas con buena intención siempre. Lo bueno que tenemos nosotros es que la buena intención ya vamos de serie con ella, sí, ¿no? Sí, eso sí. La gente que nos conoce, nadie lo duda. Con lo cual, si estamos metiendo la pata, la gente buena, ¿no?, la mala gente dirá, uy, algo le ha pasado. Hay una desinformación ahí, ¿no? Pero, en cambio... Hay que atreverse, Borja. Hay que atreverse a hablar, sí, y a decirles que las cosas. Y bueno, siempre no somos perfectos, ¿no? Siempre tenemos nuestros días que son mejores, otros peores. Y bueno, como la vida misma, ¿no? Sí, no solamente tu trabajo vas un día y no te apetece trabajar y tienes que hacerlo igualmente. Y bueno, sí, la cosa se puede complicar. Pero siempre desde un punto de vista bien intencionado, pues aquí hacemos radio amateur, pero con mucha ilusión. Eso es. Bueno, confírmame entonces que me oís perfectamente, ¿no? Perfecto. Las agujas están llegando al rojo, pero casi no. Más rojos los vamos a poner nosotros. Los volúmenes, que siempre miro, que si el volumen tuviera vida propia, si los botones dirían, ¿qué tocas? Pero bueno, yo creo que están todos en orden. Hoy tenemos un programa bastante especial, porque vamos a hablar de algo complicado, Borja. Sí, hay un hecho ahora que está removiendo conciencias, removiendo tumbas, uh-huh, incluso. Y entonces vamos a... ¿Tú qué quieres? ¿Que lo dejamos así un poco en plan radio no, vean, moderna? Cuéntalo. Lo decimos ya. Cuéntalo. Sí. Pues hay un señor pequeñito y acomplejado que tuvo martirizada España, y el tío tenía toda la población sin disfrutar del cine plenamente, pero en cambio él sí que tenía su salita y se veía ahí sus pelis de James Bond y disfrutaba ahí con los grandes, con Kurosawa. Sí, disfrutaba también con gente nacional que no, porque él mismo censuraba, pero que no dejaba ver, por ejemplo, Bardem, ¿no? Que es director, sí. Muerte de un ciclista, por ejemplo, fue censurado aquí en España, pero él en sus aposentos de, pues encontramos bastante información del Prado, disfrutaba de ello. Al respecto, un poco por los hashtags, por los topics, por las etiquetas, muy de moda estos días, pues bueno, por el unboxing que llaman los comediantes de este país, ¿no? El unboxing que se le quiere hacer a Franco. Y entonces, pues, dimos con con esta historia sobre los gustos del dictador. Y bueno, pues oye, hay que contarlo, ¿no, Borja? Sí, hay que, vamos, nos resultó curioso y bueno, hay que sacarlo a la luz un poco. Hace poco nos lo preguntamos también, ¿te acuerdas? Que no sé por qué fue un tema recurrente el hablar de qué tipo de cine veían los dictadores, o qué tipo de cine, bueno, dictadores, o yo qué sé, presidentes. Pues es curioso, ¿no? Nosotros como cinéfagos, siempre tú, no sé si te pasa, tú conoces a una persona y dices, ¿qué le gustará? ¿Qué tipo de cine verá? Sí. ¿Sí, no? Sí, puede ser. ¿Y te haces un juicio de valor sobre esa... ¿La prejuicias? No la prejuicias, pero bueno, sí que te haces una idea de sus gustos y su... También, aparte de sus gustos, su moralidad también, incluso, yo creo. Sí, ¿no? Sí, o sea, sí, te dice que le gusta un tipo de director, un tipo de cine, y tú ya... Sí, puede ser un poco listillo, quizás, o no, o tener gustos afines. Pero pasa también con la música. Normalmente, la gente que escucha tu misma música suele tener unos gustos afines. Es algo muy inherente y recurrente también para... Yo qué sé, cuando conoces a alguien, dices tú, ay, ¿qué música te gusta? Porque es algo muy general, que a todo el mundo le gusta, tanto el cine como la música, pero que te puede aportar mucha información sobre esa personalidad, ¿no? O sea, me gusta el hip hop, vale, pues un tipo de personaje, pues moderna, sí, así de calle, tal, un poco rebelde, quizás puede ser. Yeah. Ay, me gusta más el reggaetón, bueno, pues otro tipo de persona que gusta más, no sé, el baile, por ejemplo, bueno, no sé. En nuestro caso, por ejemplo, de lo poco y mucho que te conozco y lo poco y mucho que me conoces tú a mí, sería difícil, ¿eh? Nosotros aquí es que tragamos. Sí. Como estábamos escuchando antes a Lady Gaga en Radio Crash y nos parecía algo extraño, pero luego pues está bien. Esta canción tiene su ritmo, sí, ¿no? Sí. Todo tiene su aquel, ¿no? Sí, Lady Gaga, que además ahora va a hacer una película y es un biopic, me parece, que va a estar bastante, bastante bien. La ponen muy bien a Lady Gaga en esa película. ¿Un biopic sobre sí misma? No. Hace interpreta. Espérate, busco ahora. Vale, bueno. Vete buscándolo y yo voy adelantando también que hemos elegido un clásico no tan popular para el día de hoy, que es bastante moderno y viene un poco a colación del tema del que vamos a hablar, sobre un experimento dictatorial, ¿no? Como es la película de 2008, que es La Ola, muy usada de manera didáctica muchos centros docentes. Y antes, como siempre, Borja, porque vivimos, aunque no lo queramos, vivimos pegados a la actualidad, entonces tenemos que hablar un poco de lo que se está cociendo, ¿no? Sí, mira, la película que comentábamos antes es la primera ópera prima de Bradley Cooper, y se trata de Ha nacido una estrella, sí. La pasada dirección, también la protagoniza junto con Lady Gaga. Y es una película que, bueno, no es un biopic, pero sí que es el descubrimiento de una cantante. Y bueno, y este hombre decide ayudarla para llegar a la fama. No es un biopic, pero podría ser el biopic de muchos artistas que bueno, buscan su futuro en el complicado ámbito de la música. Y bueno, como bien dices, Jairo, la actualidad manda. Y bueno, vamos a ver un poco de... En esta época de verano sí que hay estrenos más bien blockbuster, para toda la familia incluso. Y bueno, podemos ver alguna película interesante. Como bien sabes, por la noticia que va a acontecer después, que vamos a comentar después, se cumplen 200 años del nacimiento de la creadora de Frankenstein, Mary Shelley. Y ahora mismo en cartelera tenemos un biopic sobre su vida y obra, que se llama, tiene nombre La Casualidad, que se llama Mary Shelley. Y bueno, esta es una película americana dirigida por Aifa Al-Mansur. Y bueno, pues como decimos, esta mujer es recordada por la creación del monstruo de Frankenstein. Que bueno, esta mujer es creada por un filósofo de renombre en el siglo XVIII, y bueno, pues una adolescente soñadora decide dejar su huella en el mundo, ¿no? Como esa visión soñadora de que tenemos todos cuando tenemos esa edad. Y bueno, pues cuenta un poco esa juventud, esa parte que precede a la creación de la obra de Frankenstein. Y bueno, una propuesta bastante interesante que bueno, con el cumplimiento de los 200 años de su nacimiento, pues estaba muy bien traído. Sí, esto me hace recordar, como siempre, somos muy pesados con nuestros referentes, Borja, pero, por ejemplo, es que salen y se unen, ¿no? Y tiene un buen programa que, por ejemplo, ahora en verano vuelve cuando no hay deporte, que es cualquier tiempo pasado fue anterior, de Nieves con Costrina, y hay un programa del año pasado en el que habla de ese verano en el que Mary Shelley estaba, pues eso, pasando, se fue un poco como de casa rural en el 1816 y se encerraron en aquella mansión. Uh-huh. Y crearon, ella se inspiró en todo lo que le pasó durante esos días para crear el personaje. Uh-huh. De Frankenstein, ¿no? Lo cuenta Nieves con Costrina en un podcast de abril de, no, es de abril de este año y es muy interesante, oye. Uh-huh. Para completistas de Frankenstein, después de ver la película antes, ¿no? Sí, pues está una propuesta muy muy interesante. Siempre Nieves con Costrina, vamos. Bueno, después tenemos otras propuestas, ya Hotel Transilvania 3, y vamos a la parte de comedia y animación para toda la familia. Después de El verano de mi vida, por ejemplo, es una propuesta de Daniel de la Orden, que bueno, con Leo Harlem, Antonio Acosta, todos estos actores españoles en ciernes y no tan en ciernes que están por ahí pululando, que bueno, una propuesta muy muy fresca para el verano, sin mucha pretensión, pero seguro que es divertida. Y bueno, pues así en la cartelera no vemos así nada más destacable, ¿no? Por ejemplo, nada, no hay otra película de española que se llama Las galletas de Jara, que bueno, también no es española, es argentina, dirigida por Nicolás Gil Lavedra, y bueno, es un thriller de intriga que bueno, también puede ser una propuesta bastante interesante para refugiarnos un poco del calor este verano en las salas. Pues sí, entonces, tú, si tuvieras que decirle a alguien, vente a ver una película conmigo, Borja. Pues a mí una propuesta de Mary Shelley me gusta por el personaje, ¿no? Y como la autora de un gran clásico que trascendió más de 200 años, como se forja, ¿no? Y eso me parece bastante interesante. Pues sí, y además, si se puede hacer, pues volviendo a lo que decíamos, ¿no? Al podcast y a ver cómo se creó. Pues está muy bien, porque es una historia real. Sí, una historia real. Que cómo se creó el personaje, ¿no? Eso es. Sí. Y bueno, después de la taquilla, pues siempre tienes alguna noticia interesante, ¿no, Borja? Sí, tenemos esto un... ya tenemos otro referente. Sí, otro referente aquí, que es Lee Blockman, como bien dices, el responsable en su día de District 9 y Chappie. Referentes con apellidos complicados, ¿eh? Sí, o sea, sí, ya nos podía gustar algún García, algún tal, ¿no? Pero se llama Lang, Blockman, Villeneuve. Sí, pues bueno, pues Lee Blockman va a ser el responsable de la secuela de Robocop, esta película de los 80, dirigida en su día por Paul Verhoeven, que también nos gusta mucho. Y que bueno, yo creo que Neil Blockman ya se rumoreaba para diferentes proyectos, tanto como una secuela de Alien, como algo así. Siempre andaba detrás de diferentes proyectos, pero finalmente se decanta por este Robocop, que él dice que fue uno de sus referentes en su adolescencia y juventud. De hecho, él creció en los 80 y los 90, y que la verdad que siempre estuvo muy presente este personaje dirigido por Paul Verhoeven en su época. Pues sí, pues la verdad, como decimos a veces, ¿no? Que hay directores actuales que sí que nos encajan para realizar secuelas. Y eso que, bueno, estamos un poco hastiados de tanta secuela, precuela y todo eso. Pero bueno, sí, en este caso, ahí sí nos ilusionamos, ¿no? Bueno, sí, hoy en día todo, hay mucho secuela, mucha precuela, como bien dices. Y de hecho va a haber otra más. Pero aquí yo tengo un regusto aquí interesante, porque se trata de la nueva película de... Van a hacer el Joker Origins, el origen del Joker. Y para ello cuentan con Joaquin Phoenix, también otro de nuestros referentes aquí en Cinefagia. Todo apuntaba, ¿no? Todo apuntaba, ¿no? Y se rumoreaba mucho que un Joaquin Phoenix podía hacer interpretar este papel. Y bueno, pues a mí me ilusiona mucho, porque Joaquin Phoenix es una persona que elige muy bien sus papeles. No es un actor que haga cualquier... papel. Su comida también, ¿eh? Sí, también. Bueno, pues además cumple esa parte de rareza, ¿no? Todos sus personajes tienen una parte que parece que como misteriosa, como un poco que te atrapa, que te repele, pero a la parte te atrae. Entonces yo creo que va a encajar muy bien en este papel del Joker. Y decimos que esta película va a ser más bien rozando lo experimental, y que bueno, estaremos muy ansiosos por ver nuevas noticias sobre este Joker Origins. En vez de ser un típico cine de superhéroes, pues una vertiente un poco más oscura, más intimista, como estás diciendo, ¿no? Sí. Y según dice el director, Todd Phillips, ¿no? Está tras la cámara con guion de Scott Silver, un proyecto definido como exploración de un hombre marginado por la sociedad que lo convierte en un personaje cruel. Sí, eso es. El porqué del Joker y por qué es así, ¿no? Sí, veremos un poco los pasos previos a convertirse en el Joker y un poco los motivos por los cuales, que no está claro nunca el origen del Joker, ¿no? Ni en cómics ni en la serie animada se aclara muy bien cuál es el origen de ese Joker. Sí que en las películas hay ciertas teorías, pero no hay nada claro. Hay diferentes versiones, que si le cae un tanque de ácido, que si lo de los padres, bueno, no sé. Es un auténtico misterio. Sí. Entonces, bueno. Yo, por ejemplo, que mis inicios con el Joker fueron la primera película de Batman, pues eso, lo recuerdo como una persona, como un mafioso de barrio, sí, sí, sí, que de repente se encuentra, sí, por ejemplo, con la Batman y se cae al ácido, ¿no? Esa película te cuenta esa historia, pero por ejemplo te vas al cómic de Alan Moore de La broma asesina, que habla también del origen del Joker y no es, uh-huh, no es lo mismo que la película de Barton. Y no hay nadie que tenga la razón sobre el origen, ¿no? Lo que digas tú es lo que... Es algo misterioso que se intuye, pero no... Sí que se ve una persona desequilibrada y a la margen de la sociedad, y lo que dice aquí, que como la sociedad margina a esa persona y esa persona crea un odio intrínseco que hace que se comporte posteriormente de una forma criminal con la sociedad y nulamente empática. Sí, el odio intrínseco. Uh-huh. Mucha gente tiene, ¿no? Mucho. Lo que van dentro. O se desarrolla. Sí. Volvemos otra vez hacia atrás para hablar de Frankenstein, pero esta vez un Frankenstein aquí en Gijón, ¿no? Sí, de hecho este año se cumple el 20 Peor Imposible, que ya arranca enseguida. 20 ediciones ya. 20 edición de Peor Imposible, y eso para, como decíamos, es el 200 aniversario de la creación del clásico de Mary Shelley. Y bueno, pues para celebrar, Chus Parrado y todo su equipo de Peor Imposible va a hacer una precuela de este Peor Imposible. En las fechas entre el 23 y 25 de agosto se van a proyectar 5 películas que hablan sobre el clásico de Mary Shelley. Este 23-25 precede a la 20 edición de Peor Imposible, que va a tener lugar en el antiguo instituto, desde el 27 de agosto al 2 de septiembre, una de las citas ineludibles de aquí de Gijón, que cada vez va cobrando más adeptos y que, bueno, desde aquí, desde Cinefagia y Radio Clase, apoyamos pues fervientemente. Sí, un festival de referencia en Gijón y que en los tiempos, vamos a ver, decir oscuros del Festival de Cine de Gijón es igual pasarse un poco, ¿no? Pero bueno, con esos dimes y diretes que hubo en el pasado, pero siempre nos gusta decir que el Festival Peor Imposible aguantaba, había charlas y se convertía en vez de una proyección de películas que muchos se tomaban de cachondeo, pero cuanto más se va uno al Peor Imposible y más cine traga uno antiguo, más te das cuenta de que... Sí. Tampoco... El otro día que vi... ¿Qué película? ¿Viste, bueno, Pesadilla en Elm Street? Pesadilla en Elm Street, lo hablamos aquí el otro día. Sí. Y bueno... Tampoco mucho más que algo de Peor Imposible. No. ¿Eh? De hecho, eso, las primeras producciones slasher de los años 80, ya véase Viernes 13, Halloween, son películas que con muy, muy, muy bajo presupuesto, unos actores y directores también muy amateurs, pero que, bueno, dieron con la clave justa de terror y que funcionaron. Luego, a partir de todo ese exploitation que salió a partir de esas producciones, sí que falla mucho en calidad, pero yo creo que hay que verlo con la visión de la época también, esos clásicos. Y después, para este ciclo que precede al Peor Imposible, encontrarán con películas de, por ejemplo, el primer día es La Resurrección de Frankenstein, una película de 1990 dirigida por Roger Corman. Después, Frankenstein Conquers the World de Yoshiro Honda, de que data del 65. Es una recomendación de Jesús Palacios esa. Sí, fijo. Tiene pinta, ¿eh? Frankenstein 80 de Mario Mancini, que se estrenó en el 72, y la última pues es Billy el Niño, como no puede ser otra cosa, contra Drácula, de William Baldwin, del 1966. Sí. Bueno, Billy el Niño, ¿eh? ¿Te das cuenta? Bueno, también tenemos Jesse James contra la hija de Frankenstein, de Willy Beaudin. Sí, sí. ¿Te das cuenta la cuadratura del círculo, eh? Empezamos hablando de Franco y recomendamos una película que se llama Billy el Niño versus Drácula, ¿no? Sí, esta película la pusieron en Peor Imposible hace unos años y tiene una escena maravillosa en la que Billy el Niño se acaban las balas y arroja a Drácula su arma, su revólver, y le deja cao. Bueno, Pues nada, como siempre, encantados de que evolucione El Peor Imposible, ¿no? Y encima con estas películas gratuitas en el antiguo instituto, seguro que daremos cuenta de ellas. Así que nada, Borja, hacemos la primera pausa de este Cinefagia, recordemos, 132. ¿Levantas el dedo para indicarme? Sí, nada, tenía una recomendación que vi otro día que me resultó bastante interesante. Correcto. Y bueno, pues como la semana pasada hablamos del orgullo y todo esto, seguí un poquito con el ciclo, con este ciclo de cine de orgullo. Y es plan completista también, ¿no? Sí, completista, sí. Y vi la película francesa 120 pulsaciones por minuto, que habla un poco del problema del SIDA en los años 90, sobre todo, cuando no había un tratamiento eficaz contra el virus y estaba todo muy, muy en pañales, ¿no? Sí. Y habla un poco de una serie de jóvenes activistas que intenta crear conciencia en cuanto al SIDA. Era una época en la cual se negaba el contagio y la epidemia. Claro. Y no había información sobre contagios, ni había información sobre ni educación para la salud en cuanto a métodos de prevención, tanto por drogadicción, vía sexual. Incluso vemos algún caso de un niño hemofílico que sufre un contagio por transfusión sanguínea. Y bueno, decir que la película está rodada de manera bastante, parece más bien un documental, ¿no? En la que vemos las relaciones interpersonales que surgen en esta serie de jóvenes activistas, y también yo creo que vemos un poco la evolución de la enfermedad en estas personas. Y yo creo que hay una de las escenas, no quiero hacer spoiler, pero una de las escenas más conmovedoras que yo recuerdo en tiempo. Vemos ahí una escena muy, muy dura. Y una película totalmente recomendable para recuperar esa parte de la historia que se vivió, y ese oscurantismo y negación del gobierno de una evidencia clara que es el problema del SIDA, y bueno, y como pequeños grupos como esta gente se unían para combatirlos. Exactamente. Pequeños grupos, pequeñas personas, pequeñas acciones haciendo cosas grandes, Borja. Eso es. Siempre. Y hay gente que reniega de eso, pero grano mueve una montaña. Yo creo que podríamos ir para la playa ahora. ¿Y sí? Sí, yo creo que con estos 20 minutos ya hemos cumplido bastante. Nos quedamos a gusto. Nosotros como meros transmisores, ¿no? Pero bueno, yo creo que ya con esto, una recomendación, una taquilla, todo bien. Pero como es hermano mayor, vamos a fastidiarlo todo o ampliarlo con... Completarlo y a ver cómo sale. Pero vamos a seguir aquí en Cinefagia FM, en Radio Crash. Es el último fin de semana que los Goonies pasaremos juntos. Deberíamos acabarlo a lo grande, fardando por el muelle, puliéndonos una pasta, trincando cerveza, pero ¡no! El hermanito mayor tenía que jorobarlo todo. Seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM, para todo Gijón, y si nos estás escuchando por streaming, pues en cualquier parte del mundo. Uh-huh. Eso no, es. Que no es poco, ¿eh? Y si estás con el podcast, pues también, pues en cualquier momento, en la playa, en la hamaca. Por ejemplo, hoy no hablamos de Radio Almaina. Eso te iba a decir. Ahí vamos. Ahí lo pillaste. Granada. Y si estás en Granada, pues que... Como ya ayer, que ayer visité la Alhambra. Sí. En Granada, y la verdad que me pareció maravilloso. Sí. La gente de Granada, ole. Pues un saludo. Muy bien, un saludo, sí, a la gente, ¿no?, de Granada. Yo estuve, sí, por allí. Decías que tenías un amigo que hacía un poco como nosotros, ¿no? Hacía chistes sobre sí mismo con los prejuicios sobre los andaluces, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, que, sí. Pero que luego que... a la vez era, sí que era gracioso, ¿no? Era gracioso. No, no todos tenemos que ser gracioso, pero yo, por ejemplo, sí, la casualidad, sí, sí, que sí. Sí, sí, sí, sí. La casualidad que luego después de comer una, sí, siesta, sí, grande. No, no, no. No siempre. No, eso no, eso no. No, nos hace mucha ilusión también estar en Granada en el 88.5 de Radio Almaina, que, uh-huh, la sintonizaste, ¿no? Porque tú... No tuve tiempo, ahí. Llegué un poco justo y tal, sí, ¿no? Y bueno, no tuve tiempo, pero sí que pregunté y sí que le suena a la gente. ¿Sí? Lo conoce Radio Almaina. Ibas ahí preguntando, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pregunté, ¿hoy conoces Radio Almaina? Pues los martes, a las 7, estamos nosotros ahí dando, sí, dando caña. Los demás días sí, da igual, pero el martes a las 7, bueno, hombre, la recomiendo. No, los demás días también, hombre. Pues sí. La Ola. La Ola, sí. El clásico nuestro... no tan popular, que nos gusta llamar, más allá del 2000, ya es moderno ya, ¿no? Sí, es un clásico moderno, pero bueno, que tiene mucha repercusión. Como hoy bien decíamos antes, íbamos a hablar sobre el caudillo, ¿no? Sobre lo que le gustaba al caudillo, uh-huh, y sobre dictadores. Tú me dijiste hoy, venga, Borja, un clásico de dictadores. Y bueno, pues una cosa moderna, un experimento moderno es este de La Ola, ¿no? Que refleja un poco, es un experimento que tuvo lugar en los años 60 en la zona del la Baja California. Y también, como nos gusta, basado, uh-huh, en un hecho real. El hecho real, que luego describiremos más a fondo, ¿no? Y bueno, este es, como bien dices, un título del 2008, Die Welle, que se llama, o Die Welle, no sé cómo se la pronunciaron en alemán. Welle, puede ser. Complicado. Uh-huh. Un reparto Jürgen Wolgen, Friedrich Lau, Jeffrey Ulrich. Bueno, difícil, difícil. Moló mucho la primera persona del reparto, que parece que te lo inventaste, ¿no? Jürgen Wolgen. Wolgen. O lo que sea. Se jugaba en... No, sí. Bueno, pues la película trata, es una película que se basa en hechos reales, y en Alemania, durante la semana de proyectos, un profesor de instituto se le ocurre hacer un experimento para explicar a sus alumnos el funcionamiento de un régimen totalitario, porque los alumnos se les hacía muy difícil cómo los alemanes no reconocían el holocausto nazi, cosas así, o, uh-huh, gente que lo negaba, o cómo pudo ocurrir, ¿no? Uh-huh. Y este profesor, mediante este experimento, intenta hacerles ver a sus alumnos que no es tan difícil como se piensan. Uh-huh. Hasta que en solamente 5 días se le va completamente de las manos. Tenemos un tráiler que nos pone un poco en situación, y bueno, luego podemos ir ahondando un poco en esta película, que es del todo interesante, para ver un poco el funcionamiento de los regímenes totalitarios y de la manipulación de los niños y las personas en general. Porque es una película extrapolable al resto de la sociedad. Sí, yo creo que ya hablamos alguna vez aquí de La Ola, pero nunca, uh-huh, profundizamos, como hoy en este clásico nota popular. Si eres de los que tienes miedo al tráiler, pues márchate un minuto y medio. Pero si no, aquí está. Autocracia, ¿qué significa? Control. Una ideología. ¡Un Führer, hombre! La disciplina, señor Wenger. Llevó su clase más allá de la teoría. Por eso me gustaría que os dirigierais a mí siempre como señor Wenger. ¡Izquierda, derecha, izquierda! ¡Vamos, un, dos! Un ejército. Un uniforme. Desde ahora nos llamaremos La Ola. Un símbolo. Un nuevo régimen ha nacido. Y llegará a unos límites aterradores. ¿Qué haces aquí? Tengo que protegerle. ¿Qué tienes que hacer, qué? Me gustaría ser su guardaespaldas. Lo siento, Rainer, pero creo que esto se te está yendo de las manos. O sea que vosotros sois los fachas de La Ola, ¿no? La Ola. Creías que no se podría repetir. Bueno, aun siendo de 2008, Borja, yo veo un tráiler bastante bastante vintage, ¿no? Sí, sí, sí, parece un poco vintage, no, pero está traída en la época actual, ¿no? Uh-huh. Pues bueno, pues esta ola, como decimos, es una película que está basada en un hecho real. El hecho real tiene lugar en 1967 en Palo Alto, en un instituto de California. Y bueno, pues el profesor quería mostrar los peligros de la autocracia, y lo único que sé que el experimento tiene unos resultados impredecibles y que bueno, que no son los esperados por el profesor. Después hay un libro en 81 que recoge los hechos acontecidos en el 67, que un escritor estadounidense, Todd Strater, narra en su libro The Wave, de la ola. Una curiosidad de la película es que se llama La Ola. Bueno, el libro se llama La Tercera Ola. Hablan del movimiento como la tercera ola, porque uh-huh. se dice que una secuencia de olas, la tercera es la que más fuerza tiene. Uh-huh. Y después, en 2008, el director Denis Gassel, pues en clave de thriller, hace esta película, ¿no? Que intenta y traslada ese experimento a la Alemania actual. Uh-huh. Y bueno, mediante diferentes claves, como por ejemplo el orden, la disciplina férrea, el borrar la identidad personal y forjar y fomentar la identidad colectiva, surge este movimiento autocrático que finalmente, como vemos en la película, se va de las manos, ¿no? Uh-huh. Un poco para poder explicarle a los alumnos cómo había sido que cuando se produjo el genocidio nazi, pues los alemanes, muchos de los alemanes, no se enteraran de nada, ¿no? Sí, no se enteraran de nada. Entonces, bueno, y qué mejor para explicarlo que eso, que llevar a cabo este proyecto y ver cómo se iban, qué acontecimientos iban sucediendo, ¿no? Sí, sí, sí, eso, como vemos eso, diferentes, se ve en el tráiler como que es, necesitas un Führer, necesitas un líder, ¿no? Uh-huh. Es un líder. Necesitas una identidad, una estética. De hecho, en la película vemos cómo los alumnos visten todos iguales. Es muy importante también el borrar la identidad individual, porque bueno, en la sociedad actual lo que se fomenta es que tú como persona individual llegues a lo más alto, ¿no? Pero si borras esa identidad con represión y forjas una identidad más social, algo totalmente, le das una razón de ser a esa persona, y bueno, y vemos el peligro que tiene, conlleva esta uh-huh. parte, ¿no? Sí, muy importante eso que dices, Borja, de gente que está un poco desengañada de todo, uh-huh. y entonces necesita, es eso que acabas de decir, sí. que es muy importante, que es la sí. razón de ser, ¿no? Sí. El por qué estoy aquí, alguien a quien seguir, sí. Cuando esa persona, ese humano, no, uh-huh. no es capaz de conseguir seguir unos valores o creárselos o tal, pues entonces necesita que alguien pues le diga, oye, mira, esto es lo que tienes que seguir. Por ejemplo, sí. A ciegas, ¿no? Por ejemplo, la gente de los 90, 80 no tenía una ideología muy definida, ¿no? En cuanto a este, o la gente, bueno, hablo en general, no hablo en particular ni mucho menos. Uh-huh. Pero yo qué sé, añorar un poco la sensación esa de la revuelta de los 60 en Francia, en la Sorbona, todo eso, los movimientos estudiantiles, ¿no? De un uh-huh. y bueno, pues una sociedad en la que no tiene ningún tipo de no sé, de inquietud por nada, ni una ideología bien definida, pues bueno, que sí que puede ser caldo de cultivo muy peligroso para que venga un tarao que se erija como líder supremo y que haga con ellos lo que quiera, ¿no? Que fue lo que ocurrió en la sobre todo en la Alemania de principios de siglo, que precede la Primera Guerra Mundial y posteriormente el ascenso del Tercer Reich, que de Hitler. Exactamente. Bueno, un experimento que cuenta la leyenda, Borja, que incluso, pues bueno, se fue como un poquitín, se le fue un poco de las manos al profesor, ¿no? En el caso real, y que hay rumores de que pudo haber como un alumno que incluso se suicidó y todo, ¿no? Esto es como un poco leyenda negra, ¿no? Como casi metiéndonos un poco en tema cara B. Sí, es un poco que eso, que se dice que sí se suicidó por esta presión social, porque de hecho a la gente que no quería pertenecer a ese movimiento creado por el profesor, pues la acosaba para que fuese parte de él, ¿no? Empezaban con temas de violencia, ya tanto verbal como física, y claro que esto es también un precursor del bullying, y que bueno, que seguro que pudo haber algún tipo de problema en este sentido, de algún suicidio, alguna, no sé, puede ser. Uh-huh. Pero no, tampoco se andó mucho en ello ni se investigó mucho más. Claro. Bueno, la verdad es que quizás algunos puedan decir que la película, que quizás puede ser un poco exagerada, ¿no? La gente como que no se cree que esto pueda originarse, que puede llevarse a cabo y que funcione, pero bueno, eso no deja de ser también un experimento. Cine, el cine lo cuenta, no lo va a contar como... Para eso se hizo una película, ¿no? Experimento sobre cómo sería una dictadura totalitaria y que no salga... O sea, tiene que haber como mi guía, ¿no? Entonces, por eso la película pues entonces le da un poco ahí de tal, ¿no? Y bueno, como sabemos, estamos a la orden del día con estos temas, ¿eh, Borja? Sí. O sea, esto lamentablemente no pasa desapercibido. Gente con mucho poder, pues eso, se aprovecha de mentes débiles, ¿no? Uh-huh. Sí, por ejemplo, aprovechando un poco este experimento con la clase, hay otra película alemana que se llama El Experimento, Das Experiment, también, que está basada en otro hecho real, que habla un poco sobre los casos de Nuremberg y todo esto, de cómo alguien que recibe órdenes puede, por el hecho de recibir órdenes, puede cometer barbaridades, ¿no? Como matar judíos, o matar personas, o robar, lo que sea. Y tuvieron que suspender también el experimento porque tuvo unas consecuencias bastante negativas en el fondo, ¿no? A una serie de personas le daban el rol de preso y otras le daban el rol de policía, ¿no? Entonces, a pesar de que pertenecían a estratos sociales completamente iguales. Entonces, esas personas que tienen el rol de polis, pues lo que hacen es tiranizar y llevar al extremismo ese papel. Y los presos pues están subyugados al poder otorgado por aleatoriamente a esas personas. Pues nada, todo el mundo pues que se anime, si no ha visto la película, a comprobar qué le parece este experimento. Y a mí me recuerda, ahora mismo, no sé por qué, estaba pensando en, sobre todo por el tema de esa población alemana que no se da mucho cuenta de lo que está pasando... De un documental de Eva Braun. ¿Te das cuenta, Borja? Sí. Estás saludando al público, ¿eh? Sí. Público. El documental este de Eva Braun, en el que la cámara sigue toda la trayectoria de la mujer de Hitler, amante o lo que fuera, y ella se la ve durante la época del Holocausto, pues ella va feliz por la vida, colgándose de los árboles, haciendo ahí trapecismo y maniobras, como un poco al margen de todo, ¿no? Y bueno, a mí, ahora, no sé por qué ahora viendo esto, pues me parece también que es interesante que la gente lo vea y también, bueno, un poco para que se saque su juicio, ¿no? Esa chica, esa mujer, la mano derecha del Führer, ¿no? El que estaba ahí con él, se estaba enterando de algo, ella vivía feliz. Bueno. Hasta que le mandaron tomar la pastilla y entonces ya... Que le pregunten a la infanta. Sí, también, claro. No se enteraba de nada. Bueno. Bueno, Borja, hacemos la pausa y entonces ya sí que nos metemos ya con el quid de la cuestión, ¿no? Ok. El tío este que estaba ahí, que le molaba ver ahí peliculillas, pero luego no se las dejaba ver a los demás, ¿eh? Sí. Ay, vaya morro. Y luego vinieron los otros. Te das cuenta, ¿no? ¿Quién te dio? Los otros. Guillotina en la Puerta del Sol. Pues sí, señor, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina. ¡Zas! Guillotina. Los chulos de la reina. ¡Zas! Guillotina. Los chulos del rey. ¡Zas! Guillotina. Los ministros. ¡Zas! Guillotina. Los obispos que los rodean. Guillotina. Todos guillotinados. Sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer. Mother, do you think they'll like this song? Mother, do you think they'll try to break my balls? Should I run for president? Mother, should I trust the government? Cara B. La gota, ¿eh? La gótica. La gota con público, quieras que no... Es que desconcentra, sí, parece. No, pero presta un poco más, ¿sí? ¿Eh? Porque notas el feedback, ¿no? Sí, sí. La risa. La risilla ahí. La comprobación de que la gota es mentira, pero parece real. El asombro. Todo eso. Oye, aquí en Cinefagia. ¿Cómo se hace? Las caras que pueden hacerla, ¿no? Sí. Bueno, la cara a la B. La cara B al sol. Hoy hablamos de... El general, odiado por unos, alentado por otros. Ayer, por ejemplo, domingo, ¿no? Uh-huh. Estaban ahí la gente que estaba ahí emocionada, ¿no? ¿Tú crees que esta gente sabía estas cosas que vamos a contar hoy sobre The General? Pues no lo sé. Pues, ponle un mote, para no llamarle Franco, Francisco Franco, generalísimo. ¿Como un mote cinéfilo? Sí, así como vamos a hacer como una especie de repaso. Pues, ¿qué te parece? Yo qué sé. Un botecillo al general, al dictador. Vamos a ponerle, como tenía bigotillo, Cantinflas, podemos ser. Chiquitín, Cantinflín. Cantinflas. Sí, seguro que también le gustaba. No, pero puede llegar a error, eso. Puede dar lugar a un error, ¿no? Dámoslo Franco, ven. Bueno, Franco, veía cine. Tenía ni más que ni menos que una sala privada para él. Y lo veía todo. O sea, disfrutaba de todas las películas de Hollywood mientras a los demás no se las dejaba ver porque no pasaban la censura, pero él sí. Uh-huh. Y como bien ha analizado Josep María Caparrós, el catedrático en Historia del Cine, pues a través de más de 2000, de, no, más de 2000, no, de unos documentos en los que se comprueba que el dictador ordenó proyectar más de 2000 sesiones. Uh-huh. Y a los cuales el dictador iba dos veces por semana, ¿eh, Borja? Sí, en teoría eran pequeños pases que hacía para él y su familia, dos veces por semana. Y una de ellas está fijada precisamente en domingo, ¿no? Como no. Claro. Excepto durante el mes de agosto. O sea, el cine del domingo, él sí hay... Oye, ¿domingo? Sí, domingo. ¿Cine? ¿Dónde vamos, no? Oye, misa y vosotros cine. Vosotros no, yo no. Misa y cine. Misa y cine. Eso es. Cocaína. ¿Tú crees que el dictador? Y peyote. Y peyote. Y la mandanga. Bueno. Pero en agosto no, ¿eh? En agosto no, porque se iba de vacaciones, ¿no? No puede ser otra manera. Bueno, pues quizás entonces. Aquí el amigo lo que hacía era un poco. Iba como analizándolo, ¿no? Quizás lo estaba haciendo por los españoles, Borja. Uh-huh. Porque se lo tomaba como un trabajo. Decía, voy a ver estas películas a ver si dejo que los demás la vean. Claro, esa visión paternalista que tenía sobre todos, ¿no? Sí. Y bueno, todo esto empezó, para que os deis cuenta un poco de cuándo, en el 46, o sea, hasta el 74, que hizo Caput, ya muchos años, ¿eh? Ahí con sí. Su pequeño proyector, ¿eh? Como un nuevo rico, el tío. Uh-huh. Sí, pues como decimos en el Teatro del Pardo, para poder alimentar ese hobby, pues ahí tenía bobinas de películas de autor, de cine comercial, español, incluso films y que criticaba mucho el régimen. Por ejemplo, tenemos aquí la película, el clásico de Juan Antonio Bardem, que es Muerte de un ciclista, que es ahí una película del neorrealismo español un poco. Uh-huh. O Calle Mayor, que alimentaban, bueno, que él las veía plácidamente, pero sí que hacía una crítica tanto a su forma de dirigir un país como su ideología política. Exactamente, unas películas que, bueno, ofrecen un retrato pues totalmente desolador de cómo era España por aquella época, y imaginémonos, ¿no? A ese señor viéndolo ahí, un país que él estaba manejando, ¿qué pensaría, no? Uh-huh. O sea, es curioso, ¿eh? Además de esto, pues también disfrutaba de películas de James Bond, ¿no? Yo no me acuerdo si la gente podía ver a James Bond. No lo sé, no lo recuerdo, no sé. No había, recuerdo, había un poco de destape también, ¿no? No sé, mucho. Sí, puede haber un poco de destape, pero bueno, también otras películas de Bergman, por ejemplo, El manantial de la doncella, o también Las noches de Caviria de Fellini, y bueno, también otra película que habla sobre crimen, que tampoco pudo ser vista aquí en España en la época, que fue Rashomon de Akira Kurosawa. Sí, sí. O sea, que el tío era un cultureta de la época, ¿eh? Claro. Era un hipster. Hombre, en el momento que tú te pones a tragar cine, como hacemos nosotros, Borja, pues quieras que no, pues adquieres una cierta formación cultural en el ámbito que sea, ¿no? Lo cierto es que el dictador, encima, antes del golpe de Estado, se decía que bajo un seudónimo incluso era crítico cinematográfico, ¿no? Uh-huh. No me acuerdo de la revista. Y de hecho, el catedrático Josep María Caparrós, que es el que hizo un poco esta investigación, empezado por ahí, ¿no? Él quiso ver qué implicación tenía Francisco Franco en, como crítico, ¿no? Como el boyero de la época. Y luego acabó descubriendo todo eso, ¿no? Me imagino una crítica de Franco, ¿eh? ¿Te imaginas, no? Sería un poco, sería peor que boyero todavía, ¿eh? Pues posiblemente. Sería quizá más duro, ¿eh? Sí. Sí, sí. Y bueno, también tuvimos otra parte, aparte de crítico y de voraz cinéfago de películas prohibidas por él. Tenemos al Franco como productor, ¿no? Por eso, sobre el papel, la historia del cine. Se suele ver muchas partes más o menos turbias que resaltan ejemplos de compromiso y heroísmo. Bueno, echamos la vista, recordamos anécdotas que nos hacen pensar en el compromiso que Hollywood mantuvo con el gobierno de la República durante la guerra, y que la distancia pues marcó y luego se distanció después de la dictadura. Exactamente, sobre el terreno Hollywood, pues oye, estaba como un poco afín a la República, ¿no? Una vez instaurada la dictadura. Sí, se alejó un poco de... Entonces se alejó, pero lo cierto es que el dictador pues sí que se valió pues de algunos pequeños hilos que consiguió tejer para poder realizar películas, decir a la industria de Hollywood, oye, los que no estéis muy picados conmigo, pues oye, aquí se puede hacer dinero, porque aquí hay mucho sol, sí. Aquí hay terreno, aquí la mano de obra está baratina, me están haciendo aquí una cruz así tocha y no estoy pagando nada. Entonces, claro, los peces gordos de Hollywood, sí, la gente sin escrúpulos dijeron, se frotaban las manos. Pues, para allá, ¿no? Y además es una idea que está instalada en la época de Franco, pero que aún dura en nuestros días, ¿no? Por ejemplo, vemos cómo nos jactamos un poco de que los grandes productores, los grandes de Hollywood vienen a rodar a España, pero también porque tenemos unas condiciones muy buenas climatológicas y también económicas, que somos muy baratos, pero muy baratos en el mal sentido de la palabra, ¿no? Que al profesional de aquí no se le tiene tanto en cuenta como a otros de otros lugares de la geografía europea. Sí, muchas producciones se rodaron gracias a esto aquí en España, pero no quiero dejar pasar por acá un par de frases. Bueno, recordar la censura en los diálogos de Casablanca, porque Bogart en la película dice haberse dejado la sangre luchando con el bando republicano en la guerra civil, con lo cual eso, por lo que sea, aquí en España no se podía ver, ¿no? Y lo que le dijo Frank Sinatra cuando se cumplían 25 años de la instauración del régimen, le mandó un telegrama a Franco y le dijo: felicidades por el 25 aniversario de su benevolente régimen, muérase de una vez. Frank Sinatra estaba un poco cansado, ¿no? Estaba cansado desde la distancia. Y aquí, en esa época, Borja, di títulos, porque aquí se rodaron películas. O sea, aquí había extras mal pagados de peliculones, ¿cómo? Sí, entre el 58 y el 64 se rodaron en España superproducciones como El Capitán Jones de John Farrow, El Rey de Reyes de Nicolas Rey o la célebre El Cid de Anthony Mann, que volvió 3 años después para rodar La Caída del Imperio Romano. Claro. Además, como Franco eso tenía una red de colaboradores muy grande, llegaba capital extranjero, pero además había como una especie de vacío legislativo y los productores tenían ahí un... tenían mangancha, ¿no? Sí. Aquí se llenaron los bolsillos, las puertas. Sí, como decíamos antes, la mano de obra era barata y el clima, muchas horas de luz, por ejemplo. Escasa protección legal, claro. Para adquirir extras por 2 duros, los bajos costes, construyendo decorados, la inexistencia de protección sindical. Bueno, pues todo eso hacía caldo de cultivo para que los grandes peces gordos sin escrúpulos de Hollywood vinieran aquí a hacer su agosto, nunca mejor dicho. Sí. Y cuéntame qué célebre colaborador del régimen, que siempre tuvo el vuelo muy alto, el último sobre todo, se ponía nada más y nada menos que a disposición de Samuel Bronstrom, que es un grande, ¿no? Sí, pues Carrero Blanco se ponía a la disposición del productor Samuel Bronstrom para que hiciese rodar en suelo español. El intermediario, ¿no? Sí. Por ejemplo, el empresario consiguió construir decorados que entrarían en el libro de los Guinness por su magnitud, por tener a 3.000 personas bajo sus órdenes y trabajar con estrellas como Sofía Loren, John Wayne, Sharon Heston, Rita Hayworth, Ava Gardner, pues entre otros. Y después en la España franquista se llevaron a cabo producciones que competían pues con la Metro, Golden Mayer o la RKO, porque se saltaban a la torera, nunca mejor dicho, las vías legales de Hollywood. Sí. Bueno, todo esto que sabía Franco sobre el cine y su poderío, pues, pues le llevó a tener la idea de realizar la, la mítica película Raza, ¿no? Que podemos denominar como el blockbuster fascista eso de la época. Eso es, eso es. Pues bueno, la afición por el cine pues pasó de ser un simple espectador o crítico a guionizar esta película, como dices, Raza, que se convertiría en la película más representativa de la versión sobre la, de su versión sobre la guerra que vendería la dictadura a los ciudadanos españoles. Es un recurso muy utilizado con los dictadores, tanto con Franco como con Hitler, ¿no? Como utilizaban esa manera de arengar a su pueblo o de adoctrinarles como mediante el cine, ¿no? Y ponía claros ejemplos heroicos de guerra para poder poner ejemplos a un pueblo quizás sin mucha ilusión por el régimen. Sí, lo veíamos también en la película de Malditos Bastardos, ¿no? Con la película, sí. La proyección, ¿no? Eso es un buen ejemplo también. Pues nada, Borja, o sea que teníamos ahí a Franco. Sabía de la importancia, ¿no?, del cine, y él, pues bueno, disfrutaba de Bergman, incluso hasta de Berlanga, ¿no? Mientras a los demás no tal, pero bueno, él quizá lo disfrutaba, ¿no? Sí, bueno, sí. Él estaba tejiendo, él seguro que era un calculador, ¿no? No tenía capacidad de disfrute, él estaba viendo el manejo, ¿no? Estaba ahí al mando, ¿no? ¿Quién sabe, no? Pues sí. Pues sí. Pues nada, Borja. Bueno, vemos la cara cinéfiga del caudillo. El que no lo supiera ya lo sabe, ¿no? Eso es. Lo que se cocía. ¿Y ahora qué? Bueno, pues pues nada, pues lo sabemos y bueno, pues mucha gente se quedó sin ver auténticos clásicos. Mira, pone aquí que la película esta de Raza la dirigió José Luis Sáenz de Heredia, que tuvo bastante repercusión durante la época franquista, hizo varias producciones, pero luego se quedó en nada. Hace poco le dedicaron Un sucio de una noche. ¿Luego era el que hacía las películas de chiquito? No lo sé, pero no tuvo gran repercusión después. Y como decíamos antes, por ejemplo, eso, que Heredia no pudo sentar las bases estéticas de un franquismo en su versión del séptimo arte, pero otras dictaduras europeas, como decíamos antes, con Hitler, por ejemplo, con otros políticos técnicos, como El triunfo de la voluntad de Leni Riefenstahl, marcaron un antes y un después en el cine con películas como La raza, que estuvieron muy lejos de emular. Pues sí, pues nada, Borja, ahí quedan los datos, ahí quedan los hechos. Nos quedan 8 minutos de programa. Hoy vamos muy bien de tiempo, ¿eh? Hoy sí. Estamos clavándolo, ¿eh? Bueno, eso lo agradecerán mucho los programadores, por ejemplo, de Radio Almaina. Eso es. Que siempre, últimamente, desde que estamos expandidos, pues entonces nos da como miedo, ¿no? Nos da miedo, o sea, respeto, no, no miedo. No nos preocupamos mucho por el tiempo aquí en Cinefagia, la verdad es que no. Escuchamos el último tema de la banda sonora que hoy nos acompaña, que desvelaremos a continuación, y ya nos despedimos, hacemos un par de recomendaciones sobre cine veraniego, ¿eh? Tú, porque claro, lo que hacía Franco era ver el cine oculto, oscuras, ¿no? No podía disfrutar de los clásicos al aire libre, ¿eh? No podía. Que es como más se acaban de disfrutar. Pero tienes que dar algún tienes que hacer algún comentario añadido, porque como estamos poniendo temas y estamos vendidos un poco a la publicidad, pues ahora mismo hay publicidad, Borja, y no puedo dejar de hablar. Entonces tú tienes que contar algo. Bueno, pues nada. Decir que nada, que pues no sé qué, me metes ahí en un lío, pero tremendo. Pues, la venta. Radio Almaina a tope. Radio Almaina a tope. Y Granada. Y Granada. Exactamente. Bueno, nada, dejamos un poco de Suspiria y luego ya nos arreglaremos, ¿no? Para hacer ahí el enlace en condiciones. Eso es. Que se diga que somos profesionales. Out there in the cold, getting lonely, getting old, can you feel me? Hey you, standing in the aisles with itchy feet and fainting smiles, can you feel me? Hey you, don't help them to bury the light. Don't give in without a fight. Bueno, Borja, pues estos últimos minutos de Cinefagia vamos a dedicarlos a recomendar un par de sesiones al aire libre. Y tenemos, por ejemplo, el Teatro Arango. No, Teatro Arango no, ya nos gustaría el Teatro Arango. El Teatro Prendes, de Candás. Sí, durante el 24, 25, 26, ahí en Candás, cine al aire libre. ¿Y se sabe qué películas van a proyectar? Sí, lo tienen que buscar la gente por internet, porque yo ahora mismo no tengo el enlace. Igual lo puedes ir tecleando tú. Los productores. Sí, pero la información aquí viene a medias, porque la gente que está escuchando, que trabaja un poco, ¿no? Eso es. ¿Te parece? Que busquen cine en Candás al aire libre y le aparecerá, ¿no? O que se pase por allí a tomar algo y de repente dice, anda, una película. Pues sí, gente que pone cine al aire libre, más en el cine a la luz de la luna, en Oviedo. Ya empezó este fin de semana con la película El Guateque. Ah, mira. Sí, a las 10:15 en la plaza de Peliculón. Sí, peliculón. Sí. ¿Director? Wilder. Blake. No, es de la Pantera Rosa. Exactamente, con Peter Sellers. Peter Sellers. Exactamente, sí. Luego también, dentro de La Vega, el 12 de julio y el 2 de agosto, Blade Runner y Green Room. Ah, Green Room, peliculón. Sí. Green Room es una de las últimas películas de terror medio independientes que está, es de un grupo de punk que va a tocar a un local de neonazis, puncarras, y bueno, se complican las cosas mucho. Es un gran descubrimiento. Cosas, ¿no? Sí. Bueno, también, Borja, además del cine al aire libre, tenemos noticia de nuestro compi José Fernández Ribeiro, ¿no? Eso es. Que encima, con premios, ¿eh? No nos gusta decir eso, ¿eh? Pero bueno, hay veces que se ganan cosas. Blake Edwards, el Guateque, y Peter Sellers, el que te digo. Exactamente, Blake Edwards, el director. Eso, eso vale. Sí. Pecado no saberlo. No. Tienes muchos datos en la cabeza, ¿eh? Bueno. ¿Quieres que no? ¿Cuántos gigas puedes tener ahí? Dos, uno, medio. Cada vez menos. Decíamos que a Josín le han dado un premio. Sí, le dio un premio a mejor guión, ¿no? Mejor guión. Uh-huh. Sí, y eso que el guión así fue un poco ahí entre nosotros. Sí. ¿Te acuerdas que le comentábamos chorradas? Sí. O sea, le dieron un guión. Hacemos un brainstorming ahí en el grupo de WhatsApp y finalmente sí que. Bueno, pero el mérito no tenemos mérito. Es cosa de él. Pero es el hecho de la capacidad de gente diciendo tonterías que pueda llegar a conseguir cosas, sí, ¿no? Sí. Porque con ese brainstorming de, no, tienes que hacer esto y hacer esta chorrada. Gonzalo también puso mucha parte, tanto diciendo chorradas como luego llevándolas a cabo. Sí. Y el premio, ¿cómo era? El 8, el... Sí, es como una especie de 8 con forma de gato. Que, bueno, ahora, pues... era sobre... ¿Y cómo se llama el corto? ¿Cómo se llama el corto? ¿Esperando? Era de los trenes, ¿no? Sí, el de los trenes. Estamos espesos ahí al final, ¿eh? Estamos en caída, vamos. Nada. Hay que ir terminando ya, Borja, ¿eh? Sí. Terminando porque, claro, tampoco le podemos decir a la gente que... Y también que le todo. Que José, por ejemplo, rebobinando, que por fin le en Film Affinity ya le cuentan los votos de y le puntas la puntuación media de la... De su documental rebobinando, ¿no? En un giro total de la narración, ¿no? Bueno. Sí, pues bueno, este espacio patrocinado por Pelicacómetro Pictures, que no acaba de pagar nada, ¿eh? Es cierto, bueno, tampoco, ¿eh? Es igual, no hace falta. Una televicina podía caer. Sí. Bueno, mira, en el Parque de los Conserveres de Candás es donde va a ser el ciclo, y el martes 24, Tadeo Jones 2, el miércoles 25, Jax, la película de... el documental sobre Cousteau, y el jueves 25, Dunkirk. Ah, mira. Dunkirk al aire libre. Pues muy bien. Pues muy bien, ¿no? ¿Te gusta? Una buena sesión, sí. Alain Fernández siempre está ahí al siempre tope. Haciendo cosas, ¿eh? Qué tío. Podía ficharlo el Ayuntamiento de Gijón, ¿eh? Por lo menos consultarle cosas. O consultarle, sí. Sí, como consultor. Darle un poco de... Tampoco creo yo que necesite mucho dinero para hacer esto, ¿eh? No. Pues un poco falta de interés, ¿no? Bueno, Borja, pues nada. Yo creo que si das las redes sociales... Sí, pues... voy preparando la banda sonora. Vale, pues las redes sociales, si nos queréis contactar en cualquier momento del día, de la vida, pues facebook.com/cinefagfm, nuestro Twitter, @cinefagfm, tanto como nuestro Instagram, @cinefgbm, y también nuestra página web, donde vamos colgando todo este contenido que aquí soltamos a buena pluma, pero que sí que en la página nos lo tomamos más en serio y lo vamos redactando todo con mucho más mimo y cuidado. Sí, pero bueno, ¿tú crees que si por ejemplo diéramos el dato directamente, la gente igual lo escucha y luego se le va? En cambio, si lo dejamos a medias, la gente va, lo busca y le queda un poco... Pues igual más, sí, igual sí, ¿eh? Al buscarlo igual queda en el buscador ya. Ah, y... amigo, no. Bueno, pues... Banda sonora, Borja, que elegimos hoy. No dije la página. Cinefagfm.wordpress.com. Y la banda sonora de hoy, pues como teníamos un clásico que hablaba sobre la clase, ¿no? Y esa, la ola, esa manipulación social. Bueno, pues trajimos una banda sonora que se revela en cuanto a ese orden establecido por los profesores en este caso, ¿no? Uh-huh. No quiero. Bueno, eso. Y es The Wall. Exactamente. The Wall, la banda sonora de este clásico de Pink Floyd de los años 80, 70. Pues eso. Por ahí. Que lo busquen. ¿No? Que lo busquen. Que y así se les queda. Bueno, Borja, yo creo que la podemos despedir el programa con The Show Must Go On. Sí. O Another Brick in the Wall. ¿Por qué no Another Brick in the Wall? Es que como sonó antes de fondo, pero tú si me mandas poner esa, yo pongo esa, ¿eh? Bueno. La película es del 80 de Alan Parker. Parte 1 y parte 2 de Another Brick in the Wall. Bueno. Pues venga, la parte 2. Venga, vale. La parte 2. Y luego la gente que busque también esta canción. Porque de Show Must Go On, pues yo tenía ganas de escucharla, pero por culpa del Borja. No, lo que tú digas. Y ahora mira, era la publicidad. O sea, no podemos marchar otra vez. Nos trolea, ¿eh? Pues sí. Pues nada, nos despedimos hasta la semana que viene, aquí en Cinefagia FM, en Radio Crash, en el 105, si estás en Sichón, en el 88.5, si estás en Radio Almaina, disfrutando, por ejemplo, por esas tierras, Borja, ¿de qué? De la comida, de la compañía, de del la compañía, agua. La gente maravillosa, no sé, la comida genial. Tienes que hacer también adjetivos de andaluces hasta que acabe la publicidad. Pues gente extrovertida, cariñosa, familiar. Tienen Alhambra, la cerveza, que está muy rica también. Ah, claro. ¿Y la cruz? Estrella Galicia está cogiendo bastante fama. Yo no vi ninguna Cruz Campo desde que estuve allí. Sí, estuve la semana pasada y no vi ninguna Cruz Campo. Estuviste en buenos sitios entonces. Buenos sitios, siempre elegíamos lo mejor. Bueno, y este patrocinado por Cruz Campo y Alhambra. Pues, nos saltamos la publicidad del reproductor, pero bueno, metemos siempre aquí mejor la otra, ¿no? Sí, publicidad de cerveza que hay. Pues nada, nos vemos la semana que viene o la siguiente. Ya se verá. Bueno, anda. Bueno, lo que tú digas. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone.